Què passa? Hola, què tal? Benvingudes una altra vegada a una nova edició del programa Ràdio UB de Vivienda. Avui tenim a... Bueno, avui som al programa número 24. Som dia... Avui és dia 15, no? 15 de març. 15 de març del 2009. Recordeu que aquest programa s'emet cada diumenge de 6 a 7 i és quinzenal, o sigui que hi ha dies que seran repetició. I avui tenim el Marcos a la taula de so, què tal? Ei, què tal, Clara, com estàs? Bé. Ei, perfecte. He arribat justíssim avui, però he arribat. Sí. També tenim el Carles, com anem? Hola, bona nit. Si algú vol trucar al programa i l'està sentint en directe, és dia 15 de març, pots trucar al 93-359-4900. Perfecte, Carles, et farem servir per dir aquestes dades puntuals. Estic donant indicacions complementàries. Molt bé, ens pots dir el blog, també? El blog és radiovdevivienda.blogspot.com i si vols escriure és radiovdevivienda@gmail.com. Perfecte, sort on tenim del Carles. I també tenim un invitat especial, tenim el Paulo, que és membre d'Assemblea UB de Vivienda. Què tal, Paulo? Bona tarda. Molt bé. I m'ha semblat veure el Paco per aquí, però ara no sé si s'ha amagat sota la taula o darrere d'algun hotel. No sé, em sembla que tenia que assumptes pendents. Algun... Però també intervindrà el programa. Sí, tant i tant, home, ja veuràs que s'intervindrà. Perfecte. Som-hi. Bueno, aquest programa el fem la gent de UB de Vivienda, que participem a l'Assemblea de l'Habitatge, que són cada dimecres a partir de les 8 al carrer Magdalenes 13. I, en fi, avui parlarem una mica de... Repassarem el tema del registre d'habitatges únics. Com va això, Carles? Sí, bueno, farem un petit avanç. L'examen complet exhaustiu i de camp haurà de trigar una mica més, segurament al proper programa, però farem una pinzellada. Molt bé. I també tenim connexió directa amb Madrid, pot ser, Paco? Tenim la unitat mòbil a Madrid, tenim un amic esperant que... Esperem que ens truqui a les 18:18, puntualment. Ok. I que és el Jaime, i que ahir van estar la manifestació per l'alquiler social universal i per la vivienda digna i contra l'especulació, etc. Molt bé, a veure com va anar. Molt bé, li donarem la cobertura que és necessària, ja que els mass media no li van donar, no? Com sempre. Bueno, a mass media, a mass canya. Ahí està. Y bueno, y el programa los grabamos, hemos comentado el blogspot, radiovdevivienda.blogspot.com. y bueno, y entonces también lo podéis oír en Radio Bronca los martes y los viernes. Pero bueno, son repeticiones. En directo estamos ahora día 15 de marzo. 15 de marzo y volveremos el 29 de marzo. Pero esperaros aún, que aún no hemos acabado el programa. Lo estamos empezando. Sisters sighing in her sleep. Brother's got a date to keep, he can't hang around. Our house in the middle of our street. Our house in the middle of our street. Our house in the middle of our street. Our house. Esteu escoltant Ràdio UB de Vivienda. Radio Bronca 104.5 de la FM. Are you ready? Bueno, pues comencem una mica amb les mesures del nostre excel·lentíssim ajuntament per afavorir l'accés a un habitatge en condicions dignes. Les últimes mesures que s'han acabat d'estudiar i ja s'estan implementant són, en primer lloc, el registre únic de sol·licitants de vivenda i després el dret de superfície, que és la figura estrella del Pla d'Habitatge de Barcelona. Bueno, el registre únic de sol·licitants surt d'unes promeses electorals de les passades municipals. Si veieu el vídeo en el que Supervivenda ataca l'hereu, veureu que ja començant a parlar d'una cosa des del Consorci d'Habitatge de Barcelona, que bueno, mentre ho deia, l'hereu anava pensant Consorci del Negoci Metropolità, no? O Negoci Metropolità de l'Habitatge. Sembla que deia. I en realitat ja és una mica això. El consorci són uns ajuntaments que s'ajunten per tal de tenir una única política de vivenda. És a dir, els ajuntaments que estan en el consorci, que són bàsicament els d'àrea metropolitana de Barcelona i que s'hi apunten al consorci, bueno, formen part del consorci, diguéssim, voluntàriament, són ajuntaments que fan les promocions i les obren a la resta de municipis. Per tant, ja no és necessari està empadronat en l'edifici que fa la promoció, perquè si forma part del consorci, això. Què passa amb això? Pues que, bueno, s'ha fet una mica de reestructuració de tot el que era el registre anterior, i per això el senyor Areu ho signa? No, el senyor Torres i Sanauja, que és el gerent d'algú, sí, ha enviat una carta de la que ja va parlar la Cristina fa uns dies, una carta a tots els ciutadans. A tots els ciutadans? No me l'envia a mi només? A tots els ciutadans. Bueno, ciutadana, sí. Però aquí posa el meu nom. Sí, sí, sí, et tenen controladíssima, a tu i a tothom. I no heu rebut les llavors de cada... Les llavors de la Imma Mayor, sí. De la Imma Mayor de cada any, no? Cada any, per cada, ser molt, cada any envia semillas sin preguntarte si tienes balcón. No fotis. Sí, sí. Jo creia que era un acomiadament, era un regal de comiat, jo creia. Però la qüestió és que no, bueno, que li va el rotllito de... Doncs l'Aim m'envia llavors i el senyor Torra de Sanaúja ens envia aquesta carta que diu, ens explica allò del nou, bueno, ens explica, ens comunica allò del nou registre de sol·licitants d'habitatge en protecció oficial de Barcelona. Sí, és això, exactament. A veure, aquesta carta ve motivada per un fet, i és que en el registre anterior tu t'hi apuntaves i en teoria t'hi apuntaves perquè et donessin informació. Molta gent creia que realment s'apuntava al registre i només t'apuntaves a que et donessin informació. Informació que no arribava mai. És a dir, quan hi havia una promoció, aleshores t'enviaven, se suposa que si estaves inscrit t'enviaven la informació. Bueno, com que mai no arribava la informació, etc etc, es va crear aquest nou registre, s'ha fet tot de nou, amb requisits nous i històries. Per donar una pinzellada molt breu, per molt que farem una anàlisi una mica més exhaustiu, en contra del meu temor inicial a que no discriminés entre sol·licitants d'habitatge concertat, d'habitatge lloguer, etc etc, tu pots marcar una casella on dius quin habitatge vols, en quins sortejos vols entrar. Això, mira... Dado lo que hay, no està mal, perquè jo tenia, per exemple, la por de que utilitzessin aquest registre únic per liquidar tots els preus concertats, el primer de tot, no? Té algunes coses preocupants, perquè, bueno, per la gent que no estudia les lleis, perquè a més no serveix gairebé de res en la majoria de les ocasions, acostuma a passar una cosa bastant senzilla, i és que les lleis fan grans declaracions de reconeixement de drets, fan declaracions supergrandiloquents i després la cosa a nivell que es va desenvolupant aquella llei es va fotent, no? Es va transformant en requisitos, etc. Una de les mesures més diguéssim, de que se li ha donat més bombo en aquest registre és que es pujava el nivell de renda necessari per poder entrar a les llistes, de tal manera que la gent fins a... Em sembla que són 60.000 euros a l'any. Això és el que el recorredor va dir a televisió, que estaven ampliant la renda de les famílies. Sí, sí. I dient ampliant la renda de les famílies es referia que havien ampliat, és a dir, que la classe mitjana alta també es podia permetre el digníssim luxe de tenir una vivenda de protecció oficial. Sí, bueno, el resultat és el següent, és que si guanyes 60.000 euros pots entrar en un llistat, però hi ha el problema de que si no guanyes un llindar mínim, que no diu quin és, evidentment, A la puta calle, o sea... O dret a pàrquing o tampoc? Dret a pàrquing? Dret a ocupar el pàrquing o...? Sí, això. En tot cas. No, el cas és aquest, que et pots veure exclòs simplement per haver... per no tenir una renda suficient, no? I després, en els annexes del registre, per exemple, diu quin és el límit de renda per cada tipus d'habitatge, per exemple... I clar, aleshores, els de preu concertat pots tenir un... És a dir, et diu... Si superes la teva renda, és a dir, si el preu de l'habitatge que t'ha tocat supera el 30% de la teva renda, no el pots pillar. Però si és de preu concertat et deixen endeutar-te fins al 50% de la renda. És a dir, té cosetes així al registre, que és el que passa, no? La burocràcia és, de vegades, bueno, de vegades no, quasi sempre, és la que acaba fent aigües tots els drets que es reconeixen als lleis. I el tema també és que t'has d'inscriure, no?, una altra vegada en aquest nou... Sí. O sigui, borren totes les dades que teníem fins ara, suposo, i borren sí. I cuenta nueva. Borren i cuenta nueva. O sigui, la gent que estigui interessada en un pis de protecció oficial s'ha de tornar a... S'ha de tornar a inscriure. I recordeu... Tenemos una llamada. Tenemos una llamada. Ringinging. Perdón, tenemos una llamada. A ver. Hola. ¿Jaime? Baja esto. Bueno, no sé. Te oímos, te hemos oído. Vale. Bien. Ahí estás. Bien. Bueno, pues es las 18 o'clock, más o menos. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo va la cosa? Bien. Aquí estamos de domingo sin guión, pero con ganas de saber, pues esto, cómo fue ayer. Y... Bueno, pues fue, yo creo que muy bien. La sensación que hemos tenido es bastante buena. Igual no hubo toda la gente que hubiéramos deseado, pero por lo menos una manifestación con 5.000 personas está muy bien. Y yo creo que quedó clara la idea que tratamos de fomentar, de sacar la vivienda fuera del mercado y que el alquiler social sea una alternativa. Y lo hicimos de una forma imaginativa, pacífica y con afluencia de público. Que no es público, que es son manifestantes, es ciudadanos concienciados. Ajá. Y esto, la cifra, bueno, siempre lo de la cifra es una cosa muy relativa, muy elástica, porque bueno, o sea, siempre la Guardia Urbana siempre da unas cifras, luego, en fin, es casi lo de menos. Pero el ambiente en general, yo los pocos vídeos que ya hoy mismo ya se han subido a YouTube y las pocas fotos que hemos podido ver, pues evidentemente en medios alternativos y por internet, no en por lo menos aquí, los más media, no, yo no, vamos, mira que lo he repasado y no... Yo en Telecirco vi algo. ¿En Telecirco? Sí. Algo había, pero era como los jóvenes se manifiestan y luego la pena era que estaban bajando los precios de los pisos, digamos, que la noticia la concatenaban con el drama. Bueno, es que ayer, curiosamente, coincidió que hacían una reemisión de un programa que hacen ahora en TV1, que es Comando Actualidad, creo, que es una especie de remedo de callejeros, de cuatro. Y entonces coincidió, o sea, yo iba buscando a ver si pillaba, claro, Telemadrid no se pilla de aquí, pero con la TNT, pues, a ver qué pillaba. Y hacían la remisión de esto, de Comando Actualidad, y justamente salía gente, concretamente en Málaga, desahuciando pisos, y salían, pues bueno, lo planteaban en plan tele... pues ¿cómo se llama esto? Pues... Reality shows, y bueno, una cosa vergonzosa, pero bueno, que ahí estaba el tema, ¿no? Lo triste es que, habiendo una noticia de 5.000 personas... y sobre todo con el programa que lleváis, los cuatro puntos y tal, pues claro que la televisión se dedicara pues a sacar ya, por eso desahucios. ¿Esos cuatro puntos, Jaime, nos los puedes explicar? Bueno, pues por una parte es el parque de vivienda pública que solicitamos y que pensamos que se puede hacer con las viviendas que hay vacías, que hay como 4.5 millones de viviendas vacías en España, y ahí se podía aprovechar para poder... sacar un parque público de vivienda de alquiler y que el Estado pues tuviese una herramienta de intervención en un derecho básico como es la vivienda. Luego pues la reforma de la ley hipotecaria para que aquellas familias o personas que no pueden afrontar el pago de la hipoteca y pierden la vivienda, pues no tengan que seguir manteniendo una deuda con la entidad bancaria que les imposibilita, pues... Sí, es lo de la dación en pago, que nos suena de la asamblea de hipotecados, etcétera. Y perdona, que exacto, no... Exacto, sí. AESCO, por ejemplo, es una asociación de migrantes que tienen problemas de muchas familias que... Sí, son los que se están llevando la primera castaña así colectiva, digamos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, claro, es un problema muy... es un problema grave. Son los últimos que se hipotecaron, los que más sí, rápido saltan al paro. La casa de, o sea, en el sí. pico más alto de la burbuja. Y la propuesta es que en caso de una hipoteca imposible de pagar, se devuelva las llaves, se devuelva la casa y no te quedes arrastrando la deuda. Sí, básicamente es esa, uh-huh. pero luego, bueno, pues hay diversas alternativas. Ellos, por ejemplo, plantean algo que a nosotros no nos parece mal, uh-huh. y es que la entidad bancaria se quede con la propiedad de la casa, pero que no expulse a la familia, sino uh-huh. que las deje mantenerse ahí por una renta de alquiler que tiene que ser básica, claro, uh-huh. para que puedan seguir adelante. Vale, y luego quedaba el tercero. No nos parece mal del todo. Uh-huh. Y luego era el tercer punto, recuerdo el cuarto y el tercero, ahora no caigo. Era... Luego otro de los puntos era la despenalización de los espacios ocupados. Sí, este es el que recuerdo. Es decir, que la ocupación, tanto con fines sociales como para vivir, no esté criminalizada por el Poder Judicial y la mayoría de la ciudadanía, uh-huh. sino que se vea que la gente, los propietarios que mantienen espacios en desuso, están generando un mal social. Y son ellos los que tienen que responder delante de la justicia. Bueno, en general, pues eso, o sea, quiero decir, o sea, una manifestación que no solo era salir a gritar el que pasa, y además había una sobre Zapatero, ¿no? He leído, me parece, la de... un lema sobre... es que este lo he oído hoy, o sea, lo he leído hoy, ¿no? Lo de Zapatero. No, lo han manipulado también en la prensa, pero el lema que se corea muchas veces es... Rajoy Zapatero a vivir en un trastero. Eso. Ah, o sea, es Rajoy. Claro, yo no. ¿Ves? El Rajoy lo habían borrado. Qué curioso. Ah, Rajoy lo habían borrado y luego habían hecho un típex con lo del trastero. Y claro, yo. Sí, la rima era esa. Zapatero con trastero. Es la que me ha hecho gracia hoy, que no lo había oído antes. Y de Espes también, ¿no? Había. Ah, contra la Espes también. Especulación, ¿no? Claro, supongo. Sí, que esa es un clásico allí, ¿no? Le habíamos dedicado al hombre más rico de España, que era Botín Recuerda. Tenemos una cuerda. Hola, tío, esa es cojonuda. Esa la traspolaremos aquí a Barcelona. Es muy buena. Sí, sí. Oye, ¿y el ambiente de la manifestación bien? Estupendo. ¿Sí? La verdad es que muy bien, como ya esta es la cuarta o la quinta que organizamos y ha habido cosas muy positivas. Por ejemplo, una de las cosas que se quejaba más la gente era que hubiera muchas banderas de la República uh-huh. en un acto que, bueno, pues aparentemente no tiene que tener una connotación política por uh-huh. el problema de la vivienda. Puede sentirse afectada mucha gente. Unos eran republicanos, otros monárquicos, otros vete a saber. Tú vete a saber. No hay que ir ahí a manifestarse. Sí, eso es cierto. Las pocas fotos que he visto no son la típica con el Jaume en concreto, sobre todo con esa bandera de 8 metros que parece una pértiga en lugar de una bandera. Esta vez no, al menos en las fotos que he visto no salían. No. Ese ha sido uno de los rasgos buenos, que bueno, que la gente ha tomado conciencia que V de Vivienda ya tiene una imagen propia, que son las camisetas, el lema que hicisteis, os currasteis tanto allí en Barcelona. Uh-huh. Y tiene su propia identidad y para algo que luego, por ejemplo, bueno, la asamblea es más ambiciosa y no solamente trata de dar una respuesta al problema de la vivienda, que es tan grave, sino también a todo lo que tiene que ver con la precariedad, en las formas de vida, en las formas sociales, en la relación laboral, y cómo eso te limita a la hora de desarrollar una vida autónoma y plena. Y llevas ya un tiempo con la campaña del alquiler social universal y un poco te quería preguntar si la gente que iba a la manifestación sabía de qué iba lo del alquiler social universal. ¿Se está sabiendo, está llegando a la gente, se está pudiendo comunicar? Lo de la expropiación de uso, que esto ahí también ponen típex, y cuando se tiene que hablar de expropiación de uso, pues ponen la palabra expropiación, le quitan, o sea, vamos, no sé si me explico, o sea... Sí. Pues, ponen el miedo en la gente, pero... La verdad es que yo creo que la gente que venía a la manifestación está bastante enterada de la propuesta que nosotros hacemos, porque hemos tratado de divulgarla un poco, pero dentro de lo que es la sociedad, que hay una mayoría de la población que todavía piensa que tener una casa significa comprarte una casa, hipotecarte. Uh-huh. Y yo creo que una una mayoría de la gente, o por necesidad, porque no ven imposible comprarse una casa, o realmente por convencimiento, pero ven que el alquiler ya es una opción posible para poder llevar una vida en una vivienda digna sin tener que hipotecar de un banco de por vida, o por 20 años, o por 25, o por 30. Uh-huh. Y luego lo que decía Paco de la expropiación por uso, es verdad que siempre se manipula completamente, porque el Estado, pues cada vez que hace una carretera, cada vez que hace una vía de un tren, tal, pues expropia terrenos, y esto lo hace cotidianamente. Sí, y aquí... Y no está mal visto, sino que todos lo vemos bien y ni siquiera se habla de ello. Pero, sin embargo, cuando se trata de habitar un espacio que está vacío, que en este caso hay que remarcar siempre que se trata de espacios que están vacíos, que son casas o locales o edificios o almacenes, pero que no tienen uso, que están abandonados, y cuando se trata de ocupar un espacio que está vacío, pues se coloca siempre delante la propiedad privada como si fuese una cosa sagrada, cuando realmente el espacio vacío está haciendo un mal social, por mucho que sea propiedad de una persona o de una empresa. Sí, nosotros lo tenemos clarísimo, y la gente que va a... Voy a decir nuestras manifestaciones, porque aunque esta haya sido allí en Madrid, más o menos me recuerda como fue aquí el 1 de marzo, que también fue allí, ¿no? No estamos en esas cifras de 20.000 personas de cuando era el bombazo, previo al reventón de la burbuja, pero y anterior, sobre todo, al peso ese de la crisis, pero sí que digamos que ya la gente que asiste a nuestras manifestaciones pues es gente informada de lo que planteamos como asambleas, ¿no? Y consciente, ¿no? Yo creo que sí. El análisis que hacemos también es ese. A lo mejor no hemos subido en cantidad, pero en calidad hemos ganado. Claro. Sí, sí. Y eso es muy importante también. Luego, por otro lado, ayer también, al principio ya se vio que solamente Madrid convocaba, las demás asambleas están adormecidas, por unas más, otras menos, pero bastante adormecidas, y la de Barcelona no por estar adormecida, sino por no estar por esa labor, sino por otras, y por nuestro calendario, pues al final no hemos convocado esta vez. Pero también había una manifestación en Donosti, organizada por quepasacolacasa.org, y también, bueno, y tampoco, más bien, se ha dicho absolutamente nada. No sé si vosotros allí tenéis algún contacto de... No. No sabemos cómo ha ido. También sabemos que estaba convocada, pero no sabemos cómo ha ido. Bien. De todas las formas, también hay que señalar el apagón informativo que está habiendo, ¿no? Sí, hay un mutis y una silenciar parece ser la consigna. Yo creo que es ilustrativo y los pone en evidencia pues la manera en que sencillamente, diciéndolo con todas las letras, pues que pasan de nosotros. Me refiero a los medios. Bueno, no, yo diría que no es eso, sino que cuando hablan de ti lo hacen de una manera concreta, es decir, no por expresar lo que hay, sino por utilizarlo de una u otra manera. Y su reality show, claro. Y su la juventud protesta y no sé qué, ¿no? La juventud periodista, bla, bla, bla. En el caso de Telecirco, me parece, claro, lo que te están diciendo es, mira, estos que no se compran una casa se está todo yendo a tomar por culo. Los precios están bajando, los empresarios están desesperados. Entonces, y además, tal como cocinan la noticia, luego, por ejemplo, en 20 minutos está la noticia y luego te encuentras con el típico que dice, estos vagos lo que tendría que hacer es trabajar y lo que... O sea, que yo sí, voy comprando la... Esta reacción... Sí, estamos sí. trabajando en ello. Pues, ese es un fondo que transuma, es transhumante, ¿no? O sea, sí. Está ahí y ellos... Con unos u otros registros te llevan ahí, lo que te están diciendo es eso, ¿no? Sí. Más que te llevan, o sea, dan pie a que la gente haga ese tipo de reflexiones, pero si realmente informaran y no desinformaran, pues está clarísimo que la asamblea, me parece que quietos no os estáis, ¿no? Y vagabundos y pedigüeños no sois. Bueno, además la campaña... Como sabemos que están en manos de la gente más rica y más poderosa... Y los periodistas, pues eso, no tienen ética y tampoco la profesionalidad depende del sueldo y de la plaza de garaje. Y de su precariedad laboral, aquí es tremendo. Bueno, y además tenéis la gente de ABC precisamente como parte de los que, ¿no? Me pareció leer. Sí, hay un ERE en ABC. Luego dentro de la manifestación, al final, en el comunicado que leímos, denunciando, explicando el alquiler social y denunciando la situación, Había unos compañeros y compañeras del diario ABC que van a ser despedidos, pues son como 250 personas que van a ser despedidas. Ahora, como ya no se llaman despidos, se llama ERE. Sí, sí, es que para todo el mismo del siglo XXI. Y los echan a la calle. Sí, sí. Muy bien. Y igual es un poco pronto para esta pregunta en plena resaca de manifestación, pero ¿tenéis algún, cuál es el siguiente paso para la divulgación del ASU y cómo tenéis organizada? No sé si tenéis alguna acción planificada. Y yo, junto a esa pregunta, pregunto. Siempre me chafan las preguntas. No, no te la chafo, lo que pasa es que quiero añadir otra. La complemento. Anoche, después de la manifestación, supongo que tenéis una buena fiesta, ¿no? Después de la manifestación, bueno, tampoco te creas que nos quedó muchas ganas de fiesta, porque, no sé, como somos tan autocríticos también. Pero bueno, sí, estuvimos tomando algo ahí en un bar de la Plaza de Lavapiés. Y flagelándoos. En el Puerto Marín, que es un gallego. Ajá. Y nada, sí, estuvimos tomando unas cañas. Aquí en Madrid, por lo menos, la caña la tiran bien. Sí. Y la pregunta de Clara de si os planteáis otro paso, ¿no? Y yo quería añadir aquí. Es como me chafan la pregunta siempre. Y yo quería añadir, las felicitaciones por la campaña previa a la manifestación. Sí, sí, sí. Realmente. Y el vídeo, el spot este de que no sé si llega ni al minuto, esto estuvo genial. Sí, sí. O sea, lo que pasa es que son buenos. Pero la pregunta era. Un voluntario que vino por la asamblea que estudia audiovisuales. Ah, sí. Y bueno, tuvo la idea y el trabajo lo puso y bueno, lo plasmó, hizo ese vídeo y yo creo que ha quedado bastante bien. Uh-huh. Y respecto a lo que decía Clara, pues de momento tenemos que reunirnos en asamblea y hacer una valoración de lo que ha sido la manifestación y el trabajo que hemos hecho previo y más o menos pensar en cómo ha ido todo. Y lo que sí nos parece es que, por una parte, las ideas de vivienda ya las tenemos claras. Es decir, que tenemos la idea de que el parque público de vivienda en alquiler se puede hacer con viviendas vacías y se puede facilitar un alquiler social. Y ahora la otra de las patas de la asamblea, que es la precariedad, y que es en lo que menos nos hemos volcado y menos trabajo hemos hecho, pues tratar de retomarlo, porque en un momento de crisis económica, que en el caso de España, por el estallido de la burbuja inmobiliaria encima va a ser mucho más crudo, pues será un momento bueno para tratar de buscar sinergias. Sí, sí. Muy bien. Nosotros no lo sabemos todo. También, bueno, no sé si por correo en algún foro se ha comentado, pero nosotros en Barcelona en principio miramos para junio. El volver a la calle, que tampoco, esto de volver a la calle es muy relativo, es decir, el volver a manifestarnos, porque en la calle estamos cada dos por tres. Estamos casi todos los días, ¿no? Claro. Uh-huh. Ahora dentro del 28 me parece que también hay una movilización del movimiento antiglobalización, sí, aquí también, que une aquí también a distintos colectivos aquí en Madrid, y es dentro de esta semana, y es otra movilización, y la semana pasada fue la sanidad pública, y la anterior la educación, y el plan Bolonia, pero el caso es que nadie recoge, digamos, todo ese malestar que hay en la calle y lo canaliza políticamente. Ajá, ahí les da. No se canalice, el problema es que los medios de comunicación están un poco... Yo creo que vuestra campaña de que organizasteis vosotros, sin contar un poco con los medios, los vídeos que se han hecho y todo esto que se ha hecho, llega a la gente. El problema es que los medios de comunicación, yo esta mañana mientras desayunaba me he repasado varios periódicos y no sé, eso es censura, no sé qué es. Sí, el problema es que hay un problema que no se quiere que se visualice, el problema de la crisis. O sea, ¿quién ha provocado la crisis? ¿Por qué estamos en esta situación? Es un problema de la mercantilización y luego los periodistas, pues, bueno, en fin. ¿Qué os contaré? No, incluso los buenos periodistas, es una cuestión de la precariedad de su puesto de trabajo, no les permite dar ni un pequeño paso, salvo los que están ya... Eso de los buenos periodistas es como la inteligencia militar, ¿no? No, hombre. Pero el problema de fondo es que habiendo una relación causal de causalidad, es decir, la crisis aquí, tanto en Estados Unidos como aquí, ha venido por algo, y ese algo ha sido el que se... No que se ha vulnerado un derecho, sino que se ha explotado a la gente a costa de ese derecho y esa necesidad básica, porque todo el mundo necesita vivir en algún lado. Se ha vendido el derecho. Está claro el choriceo y está claro quiénes son los chorizos. Lo que pasa es que está claro que son ellos los que llevan los medios y... A mí lo que no me queda claro es cómo consiguen borrar esa huella. la huella que ha dejado la especulación, ¿cómo la consiguen borrar? Pues yo me temo que en parte con documentales como este que te digo, de rollo callejeros y de rollo reality show, que dan una imagen de la situación, a la vez generan miedo y generan espectáculo, ¿sabes? No, generan espectáculo y miedo en lugar de generar... Te estoy diciendo que, ¿cómo pueden hacer llegar a la conclusión de que el problema es del FMI? Ya. ¿Sabes? Ah, también. Quiero decir... Sí, pero a ver, es que si te lo dicen todos los días... Sí, la culpa no es nuestra, al final, pues, algunos no nos lo creeremos, pero la mayoría se lo creen. Oye, Jaime, pues, y nada, bueno, que yo, no, lo que me queda un poco cortado eso de que no hubiera tanta fiesta, que solo hubiera unas cañas. Porque, porque es que realmente os merecíais un fiestón, vamos, claro, después tío, de curraros una campaña que lleváis desde como 2 o 3 meses, pues a tope. Pero bueno, vamos a seguir. De todas formas, hemos ido haciendo fiestas intermedias. Por ejemplo, cuando estuvimos en el Centro Social Ocupado El Dragón, que hubo 4 o 5 conciertos ahí de grupos de aquí de la periferia de Madrid, pues estuvo muy bien, muy divertido. Muy bien. Que no nos jodan la fiesta. O sea, no. Primero. Oye, a ver si nos invitamos a una fiesta de estas que hagamos. Sí, y a ver si a la próxima, a ver si la próxima que hagáis allí podemos ir, si es que no lo hacemos aquí a la vez. Porque es que ha sido un poco triste, que al final no habíamos podido ir nadie. Ya. Me han retirado el pasaporte y no he podido salir. ¿Tú qué hablas, Marcos? Te he visto ahí en la pantallita y por lo visto en el Berrión Algar salía una foto. Sí, sí, ¿no? es lo que os iba a comentar, que como habéis hablado de Donosti y tal, por ejemplo, el Gara y en el Diario Vasco y en el Berría, pues dicen eso, ¿no? Que aquí dicen un centenar más o menos de personas, pero bueno, visto Donosti, que no es muy grande tampoco, bueno, es poca gente, es pero que bueno. Lo que menos nos ha de preocupar, y pienso, es el número, pues siempre lo van a poner más bajo. Pero una cosa que me es curiosa es que, por ejemplo, en Donosti la gente se han unido sindicatos, como la CGT y tal, o sea, y las comisiones obreras, la LAF, ¿sabes? O sea, incluso el... Fíjate, para que vayan juntos LAP y comisiones, es que el problema de la vivienda, como el de la precariedad, también. Racismo también. Aquí Jaime, ayer hubo una manifestación, pero fue la de comisiones y UGT. Sí, fue la en la que, no sé si de esto lo sabíais, aquí ellos se guardaron el 14 de marzo para adelantarse a lo que será el 28, que es cuando saldremos, vaya. Contra el paro, la pues... verdad es que en la manifestación del 1 de mayo que yo estuve el año pasado, que convocaban comisiones UGT, porque luego CGT y CNT convocan por su cuenta, sí, por su lado, o sea, como aquí estamos también unidos todos, sí. Pues no había más gente que la que había ayer en la vivienda. Ah, claro. Lo que había era más prensa, ¿no? Pero lo que seguro que había era más prensa. Había más prensa y más sensación de portada mañana y con Cándido... ¿Está el Cándido a uno o no? No sé quién está, pero tanto no sé, pero yo ya solo por el nombre... La de aquí debía ser más bien un paseo, ¿no? Más que una manifestación. Ayer también se cantaba que hacía falta ya una huelga general. Y otra de las cosas es que Comisiones UGT, en un momento de deterioro, de la pérdida de empleo tan grande y con la crisis económica, sin embargo, no parece que estén por la labor. Bueno, hacen una manifestación para disimular, ¿no? Claro, y aparte, el concepto de huelga general de una jornada, esto es el típico pulso, pero tonto, que no sacas nada. O sea, claro, la huelga general sería parar todo y hasta que no se cambia, hasta que no se gana la huelga, no se acaba la huelga. Eso se llama huelga general indefinida. Claro, lo que están planteando tanto Cayo Lara como esto, como lo que es... En la gente que lo coree, habla de todo. Pero en los dirigentes se plantean una jornada de huelga general pues como una jornada de fiesta democrática, como llaman con el día de votar, ¿me entiendes? Hablando mal sería folclore. Sí, es folclore. Sí. O sea, una huelga general sería parar y como en Francia, o sea, paro y hasta que no me hagas caso no me muevo. No sé. Sería lo suyo, pero yo creo que aquí no hay cultura de huelga general, ¿verdad? Aquí saca a la gente a la calle... No hay cultura y que luego que no se llega a fin de mes como para estar haciendo huelgas y que te paguen menos. Una putada. Sí, pero la situación es lo suficientemente grave como para parar y hasta que aguanten. Es que es una cuestión de pulso, o sea, nos han llevado a esta situación la autorregulación bancaria. Todo funciona perfectamente, ahora ya no. Ahora ya es una intervención, un momento. Siempre nos quedará Atenas. Atenas. Sí. Uy, pues me da Atenas. Bueno, Atenas. Parabólicas. Pues, Jaime, vamos a poner un poquito de música y... Una curiosidad, Jaime. ¿Por casualidad escuchasteis el programa de radio? Alguna vez lo he escuchado, lo que pasa es que yo... No, el de la semana pasada os lo dedicamos. Hace 2 semanas os dedicamos el programa de, que os pusimos en el foro y tal. Sí. Lo hicimos todo en castellano, que normalmente lo hacemos raro, en catañol, que decimos. Esto es intentar pescar oyentes de donde los haya, ¿eh? Está claro, hay que promocionar el programa. Sí, sí. La idea es ir subiendo luego también las entrevistas por separado y todo eso. O sea, bueno, la idea es ir haciendo y en web ya haremos. Es una idea muy buena. Porque todo lo que sea prensa, digamos lo que es la prensa, estos pasan, pero como de... Hay que utilizar los medios libres. Sí, y utilizar la guerrilla informativa, ¿no? Como ellos tienen un canal de difusión tan amplio, pero bueno, en un canal más pequeño también se pueden hacer. Hay brechas que tenemos que utilizar. Oye, pues, no sé, en nombre de todos, pues saludos a todos, ¿no? No voy a decir nombres, lo típico. Muchas felicidades. Yo creo que ha estado muy bien, ¿no? Si la gente está concienciada, es intentar usar medios alternativos. Sabes que lo más media te van a censurar, pues bueno, lo asumes y usas los medios que tienes a tu alcance. Y las energías, ¿no? Las energías que han utilizado ellos, pues preparando la manifestación, etcétera. Y con eso... Algo es algo, ¿no? Sí, ahora han salido ya los otros youtubers esos de prisa y corriendo, pero seguro que, aparte de los lemas que nos comentabas, seguro que la manifestación de ayer pasará a nuestra pequeña historia, ¿no?, de V, ¿no? Uh-huh. Y... Seguro. Sí, y yo creo que eso, que hemos salido con bastante ánimo. Ya veremos a ver qué valoración hacemos, pero yo creo que sí. Y bueno, seguir adelante con el alquiler social universal. Aquí en las primeras sentadas con el culo al suelo lo que decíamos era no pararemos. O sea, era... Exacto, sí, yo también vi a mucha gente que también estaba desde hace casi 2 años y algo, ¿no? Uh-huh. O sea que eso también ha servido, ¿no? Dentro de una ciudad de 4 millones de habitantes, que todo el mundo está anónimo, pues sigues teniendo contacto con gente que has conocido hace 2 años por este tipo de cosas, ¿no? Y con las diferencias y tal, pero bueno, eso también importa. Muy bien. Pues muchas felicidades, Jaime, muchos ánimos y seguiremos adelante peleándola un poco. Y muchas gracias por la llamadita. Un abrazo. Salud. Adiós. Hola chicos, soy la cantante de Fresones Rebeldes y les mando un abrazo muy fuerte y un beso muy grande a todos los oyentes de Radio V de Vivienda en Radio Bronca. ¡Mua! Y viviendas para todos. ¿Qué pasa, troncos? ¿Estáis escuchando Radio V de Vivienda? ¡Qué genio, me mola! Bueno, acabo la notícia que he donat del Registre Únic de Sol·licitants només amb una recomanació. I és que les persones que es vagin a inscriure abans de que haguem fet el repàs, exhaustivo, que es pensin molt bé quan omplin la sol·licitud l'opció que volen demanar per habitatge. Hi ha propietat, lloguer, dret de superfície, lloguer amb opció de compra, lloguer gent jove, lloguer gent gran. Molt de cuidado amb el dret de superfície, perquè ja en parlarem, però bàsicament és 25 anys lligat a una hipoteca, un crèdit o el que sigui. O sigui, no ve a ser ben bé un lloguer, sinó que ve a ser una cadena també. Jo faria una altra recomanació, i és que si marquen la casella de lloguer per joves, marquin també la de lloguer per gent gran, perquè en el moment que els hi toqui potser ja poden... Sí, no? Poden estar a l'altra borsa. Posem una cançoneta? Vale. Posem el que... Jo tinc una, tu tens una altra, ella té una altra. Quina posem? Tinc una bolita. No sé, la meva que dius, la del Suf Taliban. Sí. Bueno, se acerca el verano, yo creo que es sí, motivo, ¿no? Pero si quieres poner otra... No, yo creo que está guay. Pues venga, un poquito de... The Surf. Taliban. ¿Y la mea cómo la pueden posar? A la Cris... Ay, Carla, ay... Clara, que estabas en... ¡Estamos en el aire! ¡No digas, no digas! Sultaliban. es mi vida, es el sol, el Islam y su ley. Esto es la tabla, el Ramadán, su cara en el nombre de Alá. Su feo y estudió un Corán. Bueno, pues después de Surf Talibán de los Doctor Explosion... Ha sobrado. Vale, pues resulta que este viernes pasado hubo la tercera cita para del ciclo de citas, de cuatro citas para salir de la crisis de la vivienda, y se tocó el tema del medio ambiente. Hay un blogspot que es cicla 4, pero 4 con número, citas.blogspot.com, donde estamos recogiendo pues las diferentes citas. Yo no estuve y por lo tanto paso la palabra a los que estuvisteis y explicáis, y en todo caso pues grabamos buena parte del acto y... Sí, grabamos a la gent de la SCUP, a la gent de la Federació d'Ecologistes de Catalunya i a la gent d'ATAC. Ens va faltar un, però bueno. I sí, vam recollir el so i tot això. Si voleu, si veieu que ja temps, posem algun trosset, o si no, parlem de lo que va ser, i ja la setmana que ve, o el proper programa... Fem una d'això més extensiva, sí, no? Sí, perquè el proper programa serà posterior a la manifestació del 22 de març, sí, i ho podem il·lustrar també amb... Bueno, bàsicament, clar, és que la cita tenia sentit perquè era una acció, diguéssim, bueno, era una xerrada, però una xerrada conjunta amb Ecologistes de Catalunya, Ecologistes en Acció, i... la CUP de Sant Celoni, però que no venien a parlar de la CUP, sinó que venien a parlar de la plataforma que es va formar en part animada o promocionada per les CUP, però que va ser una plataforma de tot el poble de Sant Celoni contra l'ARE, i bueno, van venir a fer la xerrada, a explicar una mica la situació ecològica de Catalunya, que és crítica també, com sempre, i bueno, a començar, bueno, a acabar de preparar, diguéssim, una manifestació el dia 22, que és el proper diumenge, a les 11 del matí, a Plaça Catalunya, sí? I que, bueno, en contra del govern tripartit, diguéssim, de les polítiques ecològiques del govern, i bueno, va estar bé. Contra els ecologistes de debò, no? Contra els ecologistes de... Els ecologistes d'esquerra. Els ecologistes propiamente dichos, contra els ecologistes de debò. Pues menos mal. Bueno, es que había también... Se hizo esta tercera cita de las cuatro citas, en fin. Se hizo... Era sobre la destrucción del territorio, uh-huh. Y era un poco... Venía a colación de la aprobación de las ARES, que se hizo, sí, el día 13, que son áreas residenciales... Estratégicas. Que se ha hecho un procedimiento urgente y es una imposición de las nuevas construcciones, de nuevas urbanizaciones con, bueno, asociadas a viviendas, por supuesto. Incluso hay, como los que nos explicaban estos de la CUP de San Saloni, es un poco que lo que hacen es vincular para legitimar, estas áreas a servicios que realmente necesita el pueblo, pues cogen y te lo meten dentro del ARE. Y si estás en contra del ARE, que construyan 1.000 viviendas, 2.000 viviendas, son actuaciones bestiales. Si estás en contra de que se construya esto, tampoco se va a construir el hospital. Ya, o sea, si no hay manos no hay galletas, pero en plan a lo grande. Y además, urbanismo de excepción, es decir, de corte, digamos, casi dictatorial, ¿no? Se dicta desde la gran capital, casi se impone a los municipios. No. Yo creo que es dictatorial directamente. Porque, y además es de excepción y de urgencia, o sea, sí. Es un estado de excepción urbanístico. O sea, se puede obligar. De hecho, en la ley está contemplado que se puede obligar las áreas, la quieras o no. Uh-huh. Uh-huh. Todo negocio. Es, bueno, esto, participación democrática cero. tolerancia mucha, pero con el ladrillazo. Y vergüenza ninguna. Y vergüenza ninguna. Sí, sí. Pones un, estás con el dedito a punto de poner una cuña o una canción. No, si quería volia pura aquesta part que estava parlant, diu el xantatge, bueno, no. Vale. Si voleu. Sí. Venga, posem un Trosset del... un anticipo. Un anticipo del reportatge. Ho estic buscant. Ah, vale. Ho estic buscant. No, però ja, ja arriba. Ho estic buscant. Fred. Bueno, que va estar molt bé. La cita va estar bé i la quarta serà millor perquè és sobre lloguer. Esperem que sigui canyera. Posem on deien això, vale? Vinga. Per altra banda, hi havia un problema afegit que penso que encara dona més rellevància al fet de que sortís que no a l'ARE a Sant Celoni, perquè en tot moment abans he comentat que s'hi vinculaven una sèrie de serveis amb aquestes àrees. No només hi anaven els 1.200 inicials de pisos, els 542 després, sinó que a més se vinculava amb un centre de dia i amb un hospital. Sant Celoni des de fa molt temps està pendent d'uns terrenys per fer l'hospital que hi ha ampliar-lo. Llavors, un dels problemes que va ser durant tota la campanya i abans d'informar és de com fer arribar als veïns, les informacions aquestes esbiaixades també estan molt a l'ordre del dia, com fer arribar als veïns que el que ens oposem és a l'ARE, no a l'hospital, perquè el que es va aconseguir des de l'equip de govern és vincular ARE i hospital. Si estàs dient que no a l'ARE, estàs dient que no a l'hospital, perquè d'alguna manera aconseguien sòl barat, tirat de preu, que a més no pagava l'Ajuntament, perquè l'Ajuntament és qui ha de posar el terreny per l'hospital, i al mateix temps ho tenia tot. No estaven garantits en cap cas ni la construcció del centre de dia, ni l'ampliació de l'escola, bueno, coses que també ja sabem, no? Que la planificació sobre un mapa tot és molt gratuït i bonic, i també a l'hora de traspassar la realitat també sabem com estan les arques, no? Pues això, no? Que Déu-n'hi-do, no? Xantatge a la gent... Bueno, xantatge... Sí. El debat, jo ja dic, jo no hi vaig ser, us pregunto, no? O sigui, el debat posterior a les xerrades... O sigui, perquè van ser quatre ponents, no? Sí, o... sí, els de l'ESCAP, la Mariona Pasqual, la Roser Calvet, després estava el d'Atac, el Ramon Caral. Després estava el de la Federació Ecologistes de Catalunya, el Joan Salabert, i després els ecologistes en acció, que no me'n recordo com es diu... Jo tampoc. PPPT. Val. Bueno, en tot cas, això, pues prepararem un matxembrat de trossos per la proper dia, per il·lustrar la manifestació aquesta, sí, contra la política mediambiental ladrillera de del Partit d'Esquerres, cometes. Sí, és que això dels de debò, per si no ha quedat clar... Socialistes. Sí, això dels eco de debò. És que justament amb això, el debat... De debò de llavors... Després, després dels ponents, justament al debat hi sortia una dona que va parlar d'això, no? Que justament els esquerres de debò pensaven que justament els que estan a la agenda mediambiental, la conselleria i després l'habitatge són d'esquerres i que es fan dir esquerres de debò i tal i qual, i justament estan fent tot el contrari, vaja. Bueno, a nivell general, hi ha una de les coses que va explicar el Ramon Caral, que em sembla que enllaça una mica amb el que estan parlant abans, parlant amb el Jaime Matamoros, que era el segrest de la consciència social. O sigui, l'han acabat de segrestar totalment, no només els mitjans, sinó també els Pijo Progress. I bueno, en general, el que es produeix és això, no? És un segrest de consciència, la teva capacitat de pensar de forma diferent o pròpia, no? Em va semblar interessant. I cooperativa, i autogestionada, i tot el que no sigui hereu.com. Bueno. Us posem una cançoneta o què? Posem la teva cançoneta, Clara. Jo tinc una cançoneta preparada. Quina és? Presenta-la, per això, digues. Vale, és la que la d'Eurovisió d'aquest any. No, bueno, podria ser. No és la meva? La meva? No, és una molt antiga. És d'un grup que es diu Hòstia Puta i... Hòstia Puta. Hòstia. Bueno, i una mica expressa toda mi ràbia i todo nuestro malestar y, bueno, va dedicada un poco... Mira, esta vez se lo dedico ya no a los políticos, siempre estoy dedicando a los políticos estas cosas. Pues esta vez no. Esta vez la dedico a los medios de comunicación, mira. Vale, ¿os parece bien? Los vale. Más mierda. Sí. Venga, ¿me das sonido al cacharrillo este? Creo que te lo he dado, a ver. No me lo has dado. ¿No está rulando? No. Anda, después de toda la presentación no va a sonar. Hostia puta. Hostia puta, tío. ¿Que está el cable desconectado? No. Carara. ¿Es aquesta? Sí, es aquesta. Vale, perdoneu, Famo. ¿La poses al principio, una altra vegada? Sí, estoy en ello. Com ho feies? No, no és aquesta, no estic sonant jo. A veure, ara? No? Abortamos misión. Collons. Abortamos misión. En teoria hauria de ser, estan pujats els dos, eh? Ves? M'han bocoteat otra vez. No, o sigui, és que igual no funciona bé, no sé. Pues sí. Això és el que tenen. Aquí hi ha un problema tècnic, igual encara no s'ha solucionat. És que no l'havia ficat del tot, el Jack. Són la puntita. Ei, posa al principi una altra vegada. Vale, no m'ho toquen la cosa. Clar, és que... Ver, es que el Jack es un vicio así. Ahora estaríamos bien el de Jack de AC/DC, ¿sabes? Aquel Bruce. Vale. Bueno. Pues ahora en pausa. Está en pausa. Y mételo bien hasta el fondo. ¿Estás pausa? Preparados. ¿Así? Prueba de arrancarlo. ¿Ya? A ver. Esta a lo mejor no la conocéis. Bueno, pues yo me tengo que pirar, tíos, así que vamos a empezar con la agenda y me tengo que pirar porque me voy al ciclo de cine que estamos haciendo en el Barricarma, cine político italiano... ¿Cine de barrio? Cine de barrio, estáis todas invitadas Y bueno, es cada domingo a las 8 abrimos persianita y hay un poco de cafeta y luego pasamos la peli y estamos ahí entre amigos y entre colegas pues echando unas birrillas. ¿Qué sí. que no? Y hoy pasamos 900 y tendremos la presentación especial de Paulo que nos dirá cuatro cositas antes de la peli. Cuatro cosillas. Bueno, peña, yo me piro y no olvidéis, el torturador es un funcionario, el dictador es un funcionario, no. Burócratas armados que, entonces, que pierden su empleo si no cumplen con su deber. Eso y nada vale, más claro. que eso. Pero, ¡no son vale, monstruos claro, extraordinarios! Vale. Me estoy mirando al decir funcionario, tengo miedo. El carcelero es un prisionero más. Bueno, pues venga, venga pues luego. Venga, hasta luego. Bueno, aparte, ¿qué más tenemos en, entre manos? Tenemos bueno, entre ya la que ya que nos, vamos metiendo, nos vamos metiendo en la agenda, ¿no? Porque estamos en la agenda. Esto ya es agenda. Es, ¿no? Ya es agenda. Pues guardo un asiento, ¿eh? Guay. Okay. Guay. Venga. Venga, ahora. Y bueno, y a ver en la agenda qué tenemos. Aparte de lo del. Bueno, el 22 de marzo. El 22 de marzo, como se ha comentado. Las... Antes del 22 de marzo está el 17 de marzo. Justo. Ahí quería llegar. Entonces podemos comentar esto, ¿no? O sea, bueno, la plataforma Crisi, que el 17 de septiembre hace pegó, la meses, pegó la campanada de Enric Durán y su publicación Crisi. Yo, bueno, de esto tenemos que hablar seriosamente, porque tengo el vídeo de, del el pro, cunimatins.pro, ¿sí? Y es buenísimo, los 24 minutos, en los que solo 6 minutos finales entrevista a Enric. Pero es como para pasarlo con la moviola. Se lo comentaba un amigo hace nada, hace unas horas, hace ayer. Porque es que al volver a ver el vídeo de hace 6 meses, hay cosas que 6 meses después, bueno, esto lo llevamos hablando hace tiempo, que podemos hacer un estudio curioso del tema. En todo caso, 6 meses después vuelve Publicación Crisis. Esta vez no solo lo redacta Enric Durán, sino que es todo un colectivo y se va a repartir pues decenas de miles de ejemplares. La web es www.17-s.info, pero a partir precisamente del 17 de marzo será www.podem.cat. Y bueno, y podemos poner así un poco como ilustrativo, aunque sea un YouTube y no una... O sea, y es solo un fragmento de la canción, pero es un YouTube muy recomendable, es de, sobre el personaje de Robin Bang y la jornada del 17 de marzo. Lo que dice en el vídeo es eso, si recuerdas el 17S, pues vamos para el 17M, con el rollete de V de Vendetta y todo, que, todo lo alternativo y todo esto que no es más media, que decimos. Le enchufas y bueno, y esto y en el próximo programa pues habremos de comentar pues cómo ha habido esto del 17 de marzo y cómo sigue lo del esfuerzo de comunicación y etc, etc. Y lo del 22... Sí. Doncs això, el 17 de març doncs Podem, de fet demà mateix crec que hi ha una roda de premsa ja amb la tornada de l'Enric i el Pla Caufec, que fan una roda de premsa conjunta i aviam que fan els mitjans, aviam el prou Cuní i sus homòlogos, no crec que facin un gir de 180 graus. Bueno, aquests ho comentaran, com sempre fan, no?, per dir que, sí, que som que somos unos niñatos, que, no?, com sempre fan, no? Bueno, diguéssim, fan la voz de su amo i així no es va. Però, bueno, a la crisi el que és evident, que tu comentaves, Paulo, no?, que, sí, que no hi ha calés ni per fer ares, ni per fer escoles, ni per fer res de res. A veure, hay dinero, hay el dinero que hay. La cuestión es que las ares es muchísimo dinero organizar todo esto para regalárselo a plusvalías, estas cosas que son imposibles a los promotores. Claro, esto no funcionará. Todo lo de la Sagrera ha quedado parado por eso. Para los servicios que necesita, para que necesitamos, Enséñame no tiene dinero. No se construyen escuelas, salvo las de urgencia, no se construyen. Si quieren gastarse todo este dinero en las ares, esto es insostenible. O sea, yo espero que no las hagan porque no tienen dinero. Y aquí hablamos precisamente de lo que denunciaba Enric Durán y mucha otra gente, que es que ese dinero solo se genera con nuestra deuda si nos hipotecamos y compramos un piso allí. Ahí está. Claro, es que el negocio es este, la compra. El negocio del esclavismo es el cambio del esclavo proletario, del proletario hipotecado, y entonces el cambio, digamos, del revoltoso al moroso. ¿Sabes? O sea, está todo... Que cambia el chip de la gente, pero también si no se le da la opción, claro, te crean la necesidad de hipotecarte. Es que es una putada. Claro, es que luego son favas contadas. O sea, cuatro paredes las necesitas, sea de una manera o de otra. Entonces, quien le ha pillado hipotecado, pues lo que necesita es cuatro paredes, sea en un régimen o en otro. Y es un... En fin, un remolino y un verano que se nos viene encima que va a tener que haber, pues eso, mucha revulsión y que lo triste es ver cómo los medios de información, ellos desde sus podiums de grandes generadores de opinión, pues no hacen nada más que apuntalar, esperando que todo sea cíclico, cíclico, cíclico, y con el cíclico se miran el ombligo y su... Lo comentan, pasan el rato, está bien. Sí, claro, desde su posición... Tienes que estar en casa... Desde su posición, cuatro tonterías. Claro, y encima te dejan decir pro a quien te salga de los pros, pues... ¿Tenéis algo más, agenda? ¿Teniu alguna cosa més? Pues això, no deixar de veure els matins cada dia amb en Cuny i la Rahola, que és molt interessant. El dia 28 vuelve a haber movilización, porque recuerdo que el próximo programa será el 29, justo. Por lo tanto, un día después, y por lo tanto... Es importante. El 28 es la movilización alternativa y más auténtica, que la de ayer fue un poco el paripé de, ¿no? Sí. Anticrisis. Yo volia comentar la reunió que tornaran a tenir la gent d'Hipotecats, impossibles de pagar. Sí, se'ls passava, sí. Que organitza la gent d'UB Vivenda també. Que la faran a la Casa Soli, Casa Solidaritat, que està al carrer... Vistalegre 15. Vistalegre 15, i bueno, això el dia 22, crec que cap allà a les 4. A les 4 són, sí, sí. A les 4, que són diumenges, a les 4 de la tarda. Yo no sé si es realmente parte de la agenda o qué, pero es algo interesante que todo el mundo debería visitar y mirar. Se ha presentado el pasado lunes, creo que fue... La relatora de la ONU, el relator especial de la ONU, presentó el informe anual que hace sobre derechos humanos y derecho a vivienda digna, no sé exactamente, adecuada. Adecuada. Es muy interesante leérselo, sobre todo porque da mucha caña. Yo creo que es una tía que vale la pena, es arquitecta y, bueno, el gremio de arquitectos tiene algunos... ¿No era urbanista? No, es arquitecta, urbanista también, pero de formación arquitecta. Vale. Y es importante echarle un ojo. A lo mejor es algo denso, pero ahí la parte de España es muy interesante. Sí, son 90 y... me alegra mucho que lo hayas metido porque es un tema importante. Estos 15 días, una de las novedades, porque esto fue hace una semana, ¿no? O sea, fue el domingo pasado. Sí, el lunes. Y entonces el PDF está ya traducido al español, de hecho ya habla fluidamente español, y es un texto muy muy cañero de en 80 párrafos, un informe de la vivienda y la crisis, o sea, relación de vivienda y crisis, de Raquel Rolnick. Y muy bien por haberlo mencionado. Yo creo que es algo interesante leérselo, sobre todo hay la parte de España que claramente critica lo que creo que vamos criticando desde siempre, es la mercantilización. O sea, aquí la cuestión es que es un derecho, los derechos no se venden. De los 90 párrafos aproximadamente, en los que, incluyendo las recomendaciones, etcétera, etcétera, hay en las digamos, en las reprimendas o en los avisos de que se está haciendo mal, cita a España como tres o cuatro veces, España y áreas metropolitanas concretas y demás. Y sí, yo también soy de la opinión, y de hecho, y quienes de UB Vivienda fueron al Foro Social de Brasil, Foro Social Mundial en Brasil, también lo comentaban, que Raquel Rolnick es una buena relatora de la ONU para vivienda adecuada, y que además superó en votación a otra opción que era muchísimo más ladrillera, que era otro personaje, que pues, no voy a entrar ahora en quién era, porque la cuestión es que no salió, salió Rolnick, y era bastante más de construir, construir, construir. Y en cambio, Raquel Rolnick, en esta asamblea de hace una semana, nos explicaba esto. Prácticamente sus tesis eran, coincidían mucho con las de V de Vivienda y con las de con las lógicas de aprovechar lo ya construido y no caer en la... No construir más. Es que yo creo que es importante, o sea, es la ONU, es... Sí. Y al final necesita un poco de visualización, o sea, que claro, se haga visible, porque los más media, otra vez, volvemos un poco al tema... Los más media no interesa, censuran... Es que es la ONU, o sea, no... Es censuran a lo más bajo, que es la calle... Perdona, que te corte. Bueno... Censuran a lo más bajo. Dale. Censuran a lo que sale de la calle y censuran a lo que viene de la ONU. O sea, es decir, ellos tienen su banda ancha, y entonces en esa banda ancha pues entran los intereses de, claro, de Fernando Martínez, Enrique Reinas, es que no Ereus. Doctrina. Censuran claro, por contenido, claro. Claro. No censuran subjetivamente. Claro, pero si nosotros, por ejemplo, dicen que somos unos vagos, unos maleantes y que tendríamos que trabajar en lugar de pedir vivienda digna y social y etc. de la ONU, entonces, ¿qué pueden decir? Que bueno, no sé, que son claro, están en el eje del mal o qué. Es que, o sea, no, de la ONU básicamente pasan como de así de claro, pasan que no sirve como nada, no sirve pasan para con nada, muchas eses, ¿no? Para que nada, no pasan mucho, nada, pues así de claro. Es como así está el mundo. Es como, es como la cara correctamente políticamente correcta, ¿no? Que ves, no lo decimos nosotros, que somos los gobiernos, pero lo dice la ONU, pero ya no les hacemos ni puto caso. Ya, cuando no dicen lo que decimos los gobiernos, pues entonces ya. Pues como así, como traca final de agenda, recordar un poco exposiciones que hay por ahí todavía abiertas, como Barracas, sí, barracas.cat. Luego ¿no? hay una página. Barracas.cat es la página y está en el Museo de Historia de la Ciudad, pero en Plaza Vale la pena, ¿eh? Yo aparte no había estado este sábado. Encima, pues me coincidió, tuve suerte y había un hombre que había visto en las barracas, se había criado allí y un poco explicaba cuál era este fenómeno de primera mano, que yo creo que es algo muy interesante. ¿Recordamos dónde está? Está en el al lado de la Plaza del Rey y los domingos por la mañana además también hacen visitas guiadas. En que el Museo es de la Ciudad de Barcelona. Sí. Y los primeros domingos de cada mes me parece es gratuito. Son gratis, sí. Bueno, es que aunque no sea gratuito, que aquí la entrada era no llegaba 80, ni a 2 euros. Un 80. Que hay sitios que te cobran 6. Por ejemplo, la del viaje en este, estoy viendo la agenda del viaje este del de Guanghe o Guangzhou, no sé qué, que es una cosa así curiosa que cuesta casi 6 euros largos, tío. Entrada para turistas. Y entonces, sí, sí. Pero en cambio, y luego tienen en el Palau Robert, que está, bueno, ahí la gracia está en que hacen 6 o 7 exposiciones a la vez y como todas son gratis, pues, aunque una de ellas es de la de Habitatge Barracat, que es de propaganda, bueno, si queréis ver cómo se hace propaganda de lo que no se habría de propagar nunca, que es la política de vivienda y medioambiental de nuestro gobierno, de comillas, esquerras, comillas. Pues esto es en el Palau Robert, en Paseo de Gracia, allí con Diagonal, y eso también es gratis. Yo haría el anuncio, no sé si recomendarla o no recomendarla, un poco ligando con la tercera jornada que hemos hecho, ahí en el Colegio de Arquitectos de Barcelona. Hay una exposición que se llama La arquitectura del turismo, el viaje de las vacances, 1900-1965. Es interesante para ver lo que se ha destruido, es sobre todo la costa catalana, francesa y española, las grandes actuaciones, bestialidades que han hecho. Se justifican, pero yo creo que son injustificables. Vale la pena solo verlo para ver las barbaridades que se han hecho. Y este es gratis también en el CUAC, que es gratis, enfrente de la catedral, debajo del el murito del mural del Picasso. Y es interesante verlo como una reflexión crítica de este modelo. El modelo de la segunda residencia y la construcción hasta el límite del mar, hasta la destrucción total. O sea, me recuerdas el cartel, de hecho, de la tercera cita que iba de este tema, ¿no? Acierto si te digo que también es interesante cómo ver el cómo se realiza la crítica desde los arquitectos, por ejemplo. La no crítica. La justificación, ¿sabes?, del modelo que tenemos. Es decir, que igual también es interesante, sí, para ver un poco cómo se larva también todo ese discurso, sí, sí, desde luego, de construcción y tal, y cómo incluso la voz crítica se integra dentro de lo que pueda ser, ¿no?, todo el sonido de fondo que se hace en torno a ciertas, sí, sí, sí, cosas. Bueno, ocurre, hoy tenemos aquí a Pablo, arquitecto, que como si tuviéramos, es que también antes hemos hablado de los periodistas, de los arquitectos, de nada se puede hablar totalmente en global, quizás de la inteligencia militar, como decía aquí el amigo, sí, pero bueno, de gremios como el de arquitectos o como el de periodistas, suerte hay que hay algunos que que no se han vendido en el 100%, ¿no? Y que se venden el 1 o el 2 que es necesario para llegar al fin de mes, pero se mantienen sus ideas. No, ni el 2%. Yo creo que no vale la pena, ¿eh? Ni el 3% este de Maragall. No, esto lo puedes tener claro que no. No, yo creo que, no sé, hay otra forma de plantearse la vida y de, claro. Las cosas no es por el dinero hacer cualquier cosa. O sea, muy bien, muy bien. Quejar de los periodistas. ¿Tú eres, estás en Arquitectos sin Fronteras o no. Solo simpatizas? ¿O qué opinas de esos? Porque... Bueno, tiene cosas positivas, cosas negativas, apoyan al Colegio de Arquitectos en muchas cosas. Ajá. Tiene bastantes cosas positivas, ¿eh? No es la panacea, pero bueno, yo creo que sí que... Luego quería recomendar otro libro, creo que lo he comentado alguna vez. Venga, La Arquitectura del Poder. Ajá. Es un libro muy interesante sobre cómo se construye durante toda la historia los regímenes y cómo se construye en la actualidad también. O sea, cómo los arquitectos han vendido a cualquier postor, pues desde el Speer para el Hitler a sí, claro, Jan Nouvel. El título, al Nouvel es el de la el mamotreto, sí, de las aguas. Polla luminosa del chico. Es que claro, el título tiene jugo, porque es La Arquitectura del Poder, se refiere a qué arquitectura se ha usado, digamos, ha hecho el poder que se construya, pero de qué manera se construye el poder también, ¿no? ¿O no? Sí, es que juega con las dos cosas. Es una forma de construir de visibilizar. Claro. El poder que tiene ese, ¿recuerdas? Ese poder. Desde las pirámides hasta el Hotel Vela, ¿no? ¿Recuerdas, sí, autor, editorial? La editorial es Arial, pero el autor... La Arquitectura del Poder, en todo caso. La Arquitectura, ¿no?, del Poder, no tiene pérdida, ¿eh? Uh-huh. Es de Arial y ahora mismo no recuerdo cuál es el autor. Uh-huh. Muy bien. Pues también muy buena recomendación. Esto ya parece un programa serio. No, pero nos marcamos como objetivo ir dando también algunas recomendaciones de bibliografía, sí, y tal. Vale. Yo no soy el más indicado, pero vale. Sí, bueno, no, pues vamos, libros hay. No se van a ir del piso mañana, se va a ver un follón hasta que no le adjudiquen una vivienda, si no es aquí, en Pekín, y si no, en Pocón, que no sabe ni dónde se ha metido. Bueno, vaya cuñas que fots. Falta una falca. ¿Quines cuñas que fots? I la falca del pisito aquella de... La sentim? La sentim? Sí. És molt tard, eh? Bueno, la sentim. Bueno, i ja la sentim d'una... Posem una falca després, doncs això, agraïm la participació al programa... Bueno, no és una falca, és l'extracció d'una part d'una pel·lícula de... Que vam fer el cicle, que és la pel·lícula de Marco Ferreri, del guió del grandíssim Rafael Azcona, i llavors és un tros de la peli. Del pisito. Del pisito, que si no l'heu vist, bueno, és una pel·li de finals dels 50 que té... Passem al tall i ja ens encomiadem, no? Sí. Molt bé. Ok, vale. La mide del piso ni de la pisa. Pues sí que estoy yo para problemas. Oiga, don Manuel, ¿y usted no me podía subir un poquito el sueldo para contentar a Petrita? Haga lo que haga, haga lo que hacen cerros tapados. Luego la gente habla, viene la mala fama y el negocio es sagrado. Ale, ale, a trabajar, a trabajar, a trabajar. ¿Qué tendrá que ver el sueldo con el lío de la vivienda? Aquí el que no corre vuela. Pues sí que estamos apañados. Oh, benvinguts, passeu, passeu, de les tristos en farem. Bueno. Bueno, doncs, ja arribem al final del programa. Molt bo, molt bo el tall. I aquest tall és collonut, és il·lustratiu. Fins i tot en àudio, a la pel·li a rius, però vaja. Bé, records a tota la penya de Madrid que ahir es va manifestar i especialment agrair al Jaime que hagi trucat i que ens ho hagi explicat. Recordar també la Cris, que està de baixa, de vacances, d'aquesta, de pote. Una mica així, de pote. De pote. De pote, doncs bueno, llavors, això també recordar que avui no he pogut venir, però comptem amb ella. I desitgem que recuperi ella i el seu gat. Ell, sí, és veritat, el gat. Tots dos. Que va tenir un ensurt, bueno, però està bé. Bueno, salut, Cris. I agraïm molt al Paula també que ens hagi posat una mica de cultura al programa. Bueno, jo vull agrair a la meva mare, a la Clara, que està aixecant la persiana, a la meva mare, que l'estimo molt, a la nostra gran oient, a la Marta, que és una gran oient també. Uh-huh. A qui ens hagi escoltat, a qui ens escolti a les remissions i punt, no? I punt, salut vivenda, i tornem el 29 de... Punt i seguit. Març. Punt i seguit, eh? Punt i seguit, 17, després, sortint del 14 de març, anem el 17 de març, el 22 de març, el 28 de març, i dia a dia i farem una festa d'aniversari de programa. És veritat, sí, és veritat, això ja informarem. Ja podem, sí, hòstia, sí, sí. Quan, perquè fem un any a l'abril, no? Sí, jo crec que la mia cap al 20 i pico d'abril va ser el primer programa. Sí, has de fer una falca com música suspense. Vale. Sí, sí. I el Blogspot també pujarem coses i l'animarem, que sigui veritat, una mica més. Sí, sí. Cap allà a finals d'abril l'aneu preparant. I amb tot això, us animem a que ens envieu, rebem de tant en quant, no? algun email així por H o por B, però que vull dir que si fossin més, radiovivienda@gmail.com, no sé, aporteu idees. Sí, sí, sí, qualsevol idea. Demaneu que em posin un com es diu això, a la boca, perquè... Un botal. Un botzal. Un morrió, no em sortia, un morrió. Un morrió para Paco. Una paraula tan nostrada. El Carmel és un botzal. Pròxima campanya de los oyentes de Radio V de Vivienda. Murrió per Paco. Murrió per Paco, murrió perquè... No, hombre, no, Paco. Bueno, no, però això, no, que ho matem ja, no? Sí, bueno, sí, marxem, eh? Adéu! Adéu, penya. Vinga, a veure. I a les 12 han arribat la fada bona i menta focs, Tom i Jerry, la bruixa calixta, Bambi, Moby Dick i la Peredriu, sí, sí, i en Mortadelo i Filemó, i Guillem Brau i Guillem Tec, la caputxeta i vermelleta, allò feroig, el caganí, en Cocolí, Sol i en Pomer.